Antes esto nos hacía bien, pero ahora nos hace mal. Discutimos ya sin parar, estamos hartos. Yo no sé cuándo fue que dejamos de reír para discutir. Nuestra relación es difícil, difícil, difícil. Vivimos peleando, peleando. Quizá lo mejor es dejarnos, pero nos amamos. Nuestra relación es difícil, difícil, difícil. Vivimos peleando, peleando. Quizá lo mejor es dejarnos, pero nos amamos. Sé que te hago enojar, pero cada día que pasa tú me quieres más y yo también. Pero no me digas qué tengo que hacer, porque los dos tenemos el orgullo al 100 y así no vamos a poder resolver. Y yo te quiero dar lo mejor de mí, pelear contigo no, pelear por ti. Yo no sé cuándo fue que dejamos de reír para discutir. Vivimos peleando, peleando. Quizá lo mejor es dejarnos, pero nos amamos. Rumba y rumba y rumba y rumba. Sí, nos fuimos. Karen Méndez. Karen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, Lauro. Está difícil, pero te quiero.